quería que me cuentes tus sensaciones y tu experiencia de haber sido la voz durante toda la noche del homenaje que se realizó en el Teatro Gran Rex el último sábado. Y fueron muchas sensaciones, nervios, tristeza, emoción, fuerzas, desanimado, animado, fueron muchas sensaciones que me pasaron por la cabeza esa noche. Pero fue muy lindo la noche, la verdad que no pensé que me iba a ir tan bien del teatro, porque bueno, a toda la gente le gustó lo que hicimos y me fui contento porque sé que a mi viejo le gustó el homenaje que le hicimos. Antes de tomar esta decisión de ponerte al frente como hacía Leo, ¿ya alguna vez se te había ocurrido cantar? Porque siempre estuviste en la banda, incluso alguna vez existió aquella famosa Nico y la banda del León, pero vos no eras el vocalista, vos tocabas el acordeón. ¿Ya habías tenido esta idea de cantar? Sí, yo tenía la idea de cantar, ¿viste? De hacerme, dejar de tocar el acordeón para armar una banda. Cuando mi viejo tenía, ¿viste?, un proyecto de pasar a lo melódico, a pasar a hacer boleros, todo eso. Y cuando él dejara de hacer eso, iba a empezar a cantar yo, ¿viste?, la cumbia. Mira. Y tenía, sí, ya había grabado un tema yo en el último CD de mi viejo, había grabado un tema yo. Uh-huh. Y lo hacíamos en los teatros y en algunos bailes, así que ya venía encaminado para cantar. Mira, pero no pensé en dejar todo de golpe así para ponerme a cantar, ¿me entendés? Nunca me imaginé todo esto, así que es pronto, por eso estoy, a veces me cuesta estar, ¿viste? No tengo la cancha que tenía mi viejo, pero bueno, de a poco se va aprendiendo. Obvio, a la hora de plantarte al escenario, ¿utilizás alguna técnica, algún consejo que Leo te haya dejado antes de despedirse? Y nada, o sea, bueno, lo que siempre hago, bueno, es persignarme, hacer una oración y nada, y hay veces que bueno, hay que darle para adelante, mirá lo que me decían, mirá fijo para un lugar y cantá con el alma, canta con el corazón, canta, no cantes con la garganta ni con nada, como a mi viejo le decían, él canta con el corazón, no con la garganta. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces me sigo en eso, yo miro un lugar, viste, por ahí, ¿viste? Obvio que tenemos que mirar a alguna otra parte del público, y me concentro en lo mío y bueno, y trato de hacer lo mejor posible. Bien, Nico, en algún momento se había hablado de que luego del fallecimiento de tu viejo, la banda de Leo Mattioli iba a salir a recorrer el país a modo de homenaje, sin embargo, con este lanzamiento de Nico Mattioli y la banda de León, todo eso queda echado por tierra y es lo que se viene, sos vos en la voz con la banda de tu viejo atrás. Sí, obvio. No, seguimos todos juntos, no fueron dos músicos nomás que dejaron la banda, pero viste, seguimos, después estamos todos iguales, nada más que ahora tocó otro chico el acordeón y yo ya estoy al mando de la voz, pero no, seguimos, ahora mientras tanto, viste, largamos un material de difusión, no sé si lo habrás escuchado, si te habrán mandado a la medianoche. Sí. Aparte lo subimos al Facebook todo, viste. Con eso, dos materiales y el tema que había grabado yo anterior, hacemos esos tres temas y un par de temas de mi viejo en el show que hacemos ahora. Uh-huh. Hacemos un homenaje a mi viejo, porque por ahora no tenemos el CD en la calle ni nada, ¿me entendés? Claro. Así que con eso estamos haciendo un homenaje a mi viejo ahora. Bien. Pero ya en diciembre, ya, si Dios quiere, quiero largar mi primer CD. Bien, buenísimo. Nico, ¿cómo fue la experiencia del último sábado en Mambo de Isidro Casanova, donde inauguraron el escenario Leo Mattioli? No, la verdad que inexplicable fue lo que sentí ahí, sentir que mi viejo es recordado muy bien en ese lugar. Aparte, en ese escenario me sentí cómodo, me siento cómodo cada vez que voy, me sentí cómodo cada vez que iba. La verdad que era como una casa que íbamos nosotros, y era como alguien que estaba en un lugar rodeado de amigos. Uh-huh. La verdad que nos sentíamos muy cómodos cuando íbamos ahí, mi papá se sentía de 10 cada vez que iba ahí, por eso le gustaba tanto el escenario de Mambo, y siempre le decía a la gente que él estaba muy agradecido con la gente de Mambo, y bueno, por eso fue el homenaje de Mambo que hicieron, que fue muy lindo. Buenísimo. Nico, recién me dijiste, solamente dos músicos se alejaron de la banda, y uno de ellos, estamos al tanto, que es Jorge Garay, quien era el locutor. La pregunta es, ¿por qué se alejaron? ¿Qué fue lo que pasó? No, son se disculpó de la banda nomás por X motivo, no hablo de eso, yo no me meto en eso. Uh-huh. Pero no, fue por boludez nomás, no fue por gran cosa. Uh-huh. ¿A qué te referís con boludez? Con puteríos, ¿me entiendes? No, palabra de más nomás que hubo entre mucha gente, hubo, así que no, él se desvinculó solo nomás. Uh-huh. Se vinculó solo, así que no pudo, no quería seguir tampoco. Claro, sí, no, porque hubo unas declaraciones de tu vieja, de Marina, que en la prensa dijo que Jorge Garay era un mentiroso, que salía a hablar Marina para dejar tranquilo el nombre de Leo Mattioli, pero estaba enojada ella con Jorge Garay. ¿Con Fantino? ¿Cómo? Que mi mamá salió a hablar con Fantino. Claro. Sí, en el programa Fantino. Sí, no, se hicieron un par de mentiras, pero viste... Nosotros estamos tranquilos, con lo que fue mi papá con nosotros y lo que fuimos nosotros con mi viejo, ¿me entendés? ¿No? Claro. Nosotros estamos tranquilos y estamos haciendo el duelo todavía porque ahí mi hermanita era más chiquitita, pues, en cierta parte no cayó. Claro. En 9 años recién, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces nosotros estamos haciendo el duelo acá, lo recordamos siempre, ¿me entendés? Estamos aquí llevándola, a poquito la vamos llegando, ¿viste? El sábado del Gran Rex fue duro para nosotros, fue duro, pero... Nosotros lo que teníamos siempre es enfrentar las situaciones, pasamos por muchas cosas, así que más o menos algo teníamos que hacer, ¿me entendés? El sábado fue duro porque, bueno, en el escenario faltaba mi viejo. Claro. Y es lo más difícil que nos tocó, pasaron fotos, recordar las canciones de él fue lindo y triste a la vez, ¿me entendés? Está bien, así que... clarísimo. Bueno, Nico, lo último para ya dejarte tranquilo es, se habló también de que de tanto que componía Leo y temas que iba pensando y guardando, hay material para lanzar 3 discos póstumos. ¿Hay novedades con eso? ¿Se está recopilando material o por ahora no hay ninguna intención? No sé si 3 discos, pero dejó varios temas que me los dejó a mí él. Uh-huh. Me dejó a mí que uno es uno de los temas que largué, es inédito, de estos que largué ahora. Uh-huh. Es inédito. Tengo varios temas. ¿Besitos? Sí. ¿Cómo? El tema Besitos. Ajá, ese es inédito, ¿ves? Y el otro, bueno, ya lo habíamos largado en una compañía aparte que fue que lo largó en un CD de recompilación de éxitos. Pero, ¿cómo se llama esto? Me dejó varios temas guardados, aparte yo también compongo. Así que se está viendo, ¿no? Eso creo que lo voy a grabar yo en el tema, en el primer CD que voy a largar ahora. Uh-huh. Entonces, ¿va a haber un disco con la voz de Leo Mattioli que se vaya a editar con nuevos arreglos? Sino que lo que salga son canciones de él, pero con tu... Sí, primero, bueno, capaz que lo larguemos por la voz de él, capaz que lo larguemos, lo estamos viendo, entonces lo estamos pensando con la familia. Uh-huh. Pero a los temas los voy a hacer yo en el primer CD.